prisionero de tus besos, condenado por tu amor. Me hacen daño tus mentiras, nunca mides el dolor. Me has corrido de tu vida y ahora dices por ahí que tu amor es la limosna que te sobra para mí. ¡Qué miseria estoy viviendo por culpa de tu obsesión! Solo me quedan migajas de lo que fue nuestro amor. Todavía no me muero, falta mucho por luchar. Y si pierdo esta batalla, beberé una copa más. Novia mía, que me quiso tanto un día, flor, sin perfume eres hoy. Novia mía, te llevaste mi alegría. Novia mía, te llevaste la ilusión. Novia mía, estoy solo sin tu amor. Prisionero de tus besos, condenado por tu amor. Me hacen daño tus mentiras, nunca mides el dolor. Me has corrido de tu vida y ahora dices por ahí que tu amor es la limosna que te sobra para mí. ¡Qué miseria estoy viviendo por culpa de tu obsesión! Solo me quedan migajas de lo que fue nuestro amor. Todavía no me muero, falta mucho por luchar. Y si pierdo esta batalla, beberé una copa más. Novia mía, que me quiso tanto un día, perfume.